El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Buenas noches. Bienvenidos a todos a la Casona de Flores. Estamos muy contentos de recibirlos para este momento tan importante que es la presentación de Calibán y la Bruja, la visita de Silvia. Pero antes de empezar, le voy a pasar a Pancho, que quiere comentar algo muy importante, y después empezamos. En 5 minutos va a estar funcionando en el patio una pantalla para los que quieren seguir la charla y no se puede entrar acá porque ya somos muchos. Así que en 5 minutos va a estar andando. Bueno, compañeros, compañeras, o como le gusta decir al subcomandante Marcos, compañeroas. En unos días más, el día 22 de mayo, van a estar en la Argentina, especialmente en Buenos Aires, aunque van a estar en Córdoba y en Rosario también, algunos padres y un estudiante del lugar en el que fueron secuestrados y desaparecidos los normalistas de Ayotzinapa en México. Vienen en una tarea de difusión y de expresión de lo que les ha pasado y buscando verdad y justicia, dado que en su país, en México, hay un absoluto cerco de silencio. El gobierno dio por terminada la cuestión de los estudiantes de Ayotzinapa. Y estos padres están recorriendo el mundo, como lo hicieron en su época las madres de Plaza de Mayo, también más facilitadas para hablar en Europa que en la Argentina, por el terror que imponía la dictadura. Van a estar el 22, del 22 al 26. Hay una serie de actividades programadas para esos días que las iremos dando a conocer por los medios por los cuales nos enteramos todos nosotros de estas cosas. El 26 es el día que van a hacer una campe y una marcha hacia la Embajada de México. El motivo de que yo esté interrumpiendo un minuto la charla de Silvia es porque toda esta movida, los pasajes, el pago de los pasaportes, las estadías, insumen una cantidad de plata que no está disponible con facilidad. Por lo tanto, me voy a tomar la libertad de hacerles pasar una caja y ustedes, en la medida en que tengan ganas y posibilidad, irán poniendo algún aporte para ayudar a esta visita de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Eso solo, gracias. Hola, hola, hola, hola. Bueno, brevemente, siempre hay que decir algo antes de que empiece la persona a hablar. Bueno, bienvenidos de nuevo. Yo hablo en nombre de Tinta Limón Ediciones y de la Casona de Flores. Brevemente, no voy a presentar a Silvia, que en este tiempo ya ha circulado entrevistas, está el libro. Cada uno llega acá seguramente habiéndose encontrado y acercado de alguna manera con el texto y con la información básica para llegar acá. Para nosotros es muy importante que Silvia venga, estamos muy contentos. Hace 5 años salió Calibán y la Bruja en castellano, en Madrid y acá en Buenos Aires, en Madrid con Traficante de Sueños, acá Tinta Limón. El libro no lo presentamos como nos hubiese gustado con la presencia de la autora, pero empezó a funcionar, a circular, a tener sus lectores y lectoras. Sabemos que se fueron armando grupos que se juntaban en el libro. Sabíamos cuando ahora sí empezamos a barajar la posibilidad de que viniera Silvia, que ya había una comunidad de lectores de Calibán y la Bruja. Esto nos da mucha alegría porque nuestra apuesta es por una forma puntual, que es la forma del libro, si bien eso después se ramifica en estas presentaciones, en muchas formas de activar, pero nosotros apuntamos a una forma específica y muy fuerte, que es la de publicar libros. la de publicar textos que nos parecen cruciales y que por alguna razón consideramos que van a tener una vida, que van a expandir ciertas discusiones, van a armar ciertas redes. Bueno, con esa misma idea es que nosotros, y no solo nosotros, sino otros colectivos que figuran en la prensa que hicimos, la invitamos a Silvia y, bueno, hace ya, en esta gira empezó en Montevideo, ha funcionado muy bien, mucha gente ha venido a escuchar, ha participado y ha puesto en común preguntas que el libro pone en juego. Bueno, ahora le doy la palabra a Silvia y, bueno, nada más, que lo disfruten mucho. ¿Hay algo más para decir que yo no sé? Bueno, chao. Buenas noches a todos y todas, y muchas gracias por llegar aquí esta noche. ¿Sí, no? La mirada que yo tengo de aquí es impresionante, ¿no? Son muy emocionada a ver tanta gente, ¿no?, que ha llegado por escuchar la discusión sobre el Calibán y la bruja. Quiero empezar agradeciendo ante todos Tinta de Limón, que han publicado el libro en todos estos años, y en forma especial Sebastián Tusa, que yo no... Ah, Sebastián, muchas, muchas gracias. Él fue el autor, el traductor del libro. Él ha traducido el libro de manera... Sí. Por eso el libro ha sido capaz de viajar por todos los países, la América Latina y la España también, porque la traducción se hizo aquí. Entonces son particularmente gratas los compañeros y compañeras de la Argentina, ¿no?, por la publicación y también por la traducción. Bueno, la única cosa de esta noche que ¿cómo se puede decir?, no me hace feliz, es que escuchar que no podemos ser aquí cuando las familias de los estudiantes asesinados en Ayotzinapa van a llegar aquí, ¿no? Me gustaría tanto poder ser y demostrar mi solidaridad a lo que han pasado. Y yo espero que muchas personas que están aquí van a recibirlo. Bueno, una razón por la cual son particularmente feliz de estar aquí a hablar del libro de Calibán y la bruja, es que desgraciadamente las acusaciones y las persecuciones a causa de brujería, de dicha brujería, no se han terminado en el mundo. Al contrario, en los últimos 30 años se ha empezado una nueva persecución que se está expandiendo a nivel mundial y que también tiene como su objetivo principal las mujeres, sobre todo las mujeres solteras, las mujeres mayores, y que es muy feroz, tanto que, por ejemplo, en África se habla de más de 30.000 mujeres que han sido matadas en los últimos 20, 30 años con la acusación de ser bruja. Entonces, algo que nunca, cuando estaba escribiendo el libro, ciertamente no cuando empecé a escribir este libro, a investigar en los años 70, nunca podía imaginarme que en mi vida, ¿no?, que en algunas décadas yo había asistido a ser casi testigo de una nueva persecución, ¿no? A la fin de mi presentación del libro, yo voy a discutir también lo que se pasa ahora, por qué, cuáles son las causas de esta nueva ola de persecuciones, ¿no? Pero por ahora, quiero sobre todo explicar en manera muy simple por qué. ¿Por qué yo empecé a hacer este trabajo histórico, ¿no? Este trabajo no fue el producto de una investigación académica. Al contrario, estaba un periodo en el cual había suspendido mi estudio porque militaba a tiempo lleno, como se decía una vez, ¿no? En el feminismo. Entonces no tenía la posibilidad, ¿no?, de trabajar un poco para sustentarme, hacer trabajo militante y también, ¿no?, escribir por mi doctorado, ¿no? Este trabajo surgió de la necesidad del trabajo político que yo hacía en este periodo, en los años 70, cuando estaba... Fue integrante de una organización que se llamaba la Campaña Internacional por el Salario al Trabajo Doméstico. El asunto de esta campaña fue, ¿no?, que es a partir de la posición de las mujeres como trabajadora doméstica no remunerada que se puede comprender, ¿no?, la posición de la mujer en el capitalismo, y que se puede comprender por qué las mujeres son subordinadas también entre el proletariado, también entre la clase trabajadora, son subordinadas a los hombres en la sociedad capitalística. Entonces, la tesis principal de nuestra organización, de nuestra campaña fue, ¿no?, que en el capitalismo las mujeres han sido destinada, si no condenada, ¿no?, a ser la productora de la fuerza de trabajo, a ser la trabajadora que produce días después días, generación después generación, producen los trabajadores mismos, ¿no? Y que este trabajo, concluimos, es el más importante de la sociedad, cosa que yo pienso también ahora, porque produce la mercancía, decimos, más importante en el capitalismo. Sin trabajadores no está trabajo, no está acumulación capitalista, no está algún tipo de actividad y de acumulación de la riqueza, ¿no? Y, pero nos dimos cuenta que la mujer en el capitalismo ha sido completamente desvalorizada y que el trabajo de reproducción ha sido desvalorizado, es tan que no es remunerado, no es considerado como trabajo, no es reconocido. Bueno, y que por tanto, ¿no?, que por tanto la mujer ocupa una posición particularmente subordinada y una posición que la hace dependiente de los hombres. Todo esto, ¿no?, estos asuntos que ahora describo muy esquemáticamente, ¿no?, ¿no?, fueron la base, ¿no?, fueron la base, la perspectiva teórica, ¿no?, desde la cual, a partir de la cual nos militamos, ¿no? Pero fue una posición política, teórica, que en los años 70 fue muy, muy criticada. De la izquierda, de las feministas, ¿no?, estaban muchas críticas porque no decían que, bueno, la campaña por el salario, el trabajo doméstico, ¿no?, institucionalizaba a las mujeres en el trabajo, en este trabajo, que El objetivo estaba compartir con los hombres este trabajo, etcétera, etcétera. Yo no quiero continuar a hablar de esto. Solamente que, ¿no? Por responder con mayor fuerza a esta crítica, ¿no? Yo me di cuenta que necesitaba una base histórica. Y también yo tenía muchas preguntas, yo misma, ¿no? Me preguntaba, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esta situación, ¿no? Podía ver ante mis ojos que, cierto, ¿no? El trabajo de reproducción estaba desvalorizado, que las mujeres que hacían este trabajo, la gran parte de las mujeres no eran remuneradas, y que el asunto general socialmente fue que no estaba trabajo real. Entonces me pregunté, ¿cuándo empezó? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿No? ¿Cuándo se estableció que este trabajo no es un trabajo? ¿No? Fue resistencia, ¿no? Tenemos en este periodo el único libro que intentaba de hablar de la historia de las mujeres, ¿no? De las raíces materiales de su discriminación. En el ámbito de los pensadores socialistas marxistas fue Engels, ¿no? El famoso libro de Engels, pero su respuesta no estaba satisfactoria, porque Engels siempre vio la subordinación de la mujer a los hombres, ¿no? Como dependiente del hecho que la mujer produce, que la mujer ha sido en la historia la cual transmite la propiedad, ¿no? Transmitiendo produciendo la nueva generación, son las cuales garantizan la transmisión de la propiedad privada, ¿no? Y Engels mismo dice, eso no se aplica al proletariado, ¿no? Tanto que por Engels, los proletarios son los únicos que pueden aspirar al amor libre, pueden aspirar a un tipo de amor y de vida familiar y de relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Con más libertad, porque él piensa, bueno, en el proletariado no está propiedad, ¿no? Que debe ser transmitida. Entonces el tipo, claro que en el 1970, ¿no? Este tipo de perspectiva, este tipo de análisis no nos podía satisfacer. Entonces empecé, ¿no? Esta investigación a partir del siglo XIX y fue como un proceso de regreso, ¿no? Siglo por siglo, en una primera fase, por cercar el origen, el pecado original, ¿no? Me preguntaba cuál fue el pecado original, la época de la gran, de donde la mujer fueron derrotadas, ¿no? Y aceptaron de hacer tan trabajo no remunerado, no valorizado. Al fin me di cuenta que por poder responder, poder comprender verdaderamente las raíces de la historia de las mujeres del capitalismo, yo debía comprender ante todos qué es el capitalismo, por qué el capitalismo, cómo se desarrolló el capitalismo. Y por eso fue importante ir antes del capitalismo, ¿no? Comprender por qué este sistema, para mí tan feo, ¿no? Se ha desarrollado, ¿no? Y esto sí, lo que han leído el libro, lo que han leído el libro, ¿no? Saben que una primera parte de este libro es dedicada específicamente, ¿no? A comprender cuál fue la sociedad feudal, por qué la sociedad feudal entró en crisis, ¿no? Y por qué, en cuál forma, en cuál manera, con cuál dinámicas de la sociedad feudal, ¿no? Se transitó, ¿no? Que es una expresión muy, muy eufemística, ¿no? se transitó al capitalismo, ¿no? Y para mí fue una gran aventura histórica, teórica, ¿no? Yo fui completamente autodidacta porque había estudiado tanta historia a la escuela, pero nunca había encontrado las luchas del periodo feudal, ¿no? El periodo feudal estaba el periodo de las reinas, de los caballeros, ¿no? De las armas, esta visión completamente romántica y deformada, ¿no? No estaba la vida de la gente, de los trabajadores, nunca se hablaba de lo que hacían los trabajadores, del trabajo, de los campos, de los artesanos, de la lucha que hacían, ¿no? Y para mí fue una gran descubierta, porque descubrí que, contrariamente a la imagen general, que el feudalismo es un mundo estático, donde todos conocen su posición social y son felices con su posición social. En realidad fue un periodo de grandes luchas, luchas en los campos, luchas en las ciudades, y que lo que pone en crisis el sistema capitalismo para mí fue el rechazo de la subordinación a la dominación feudal. Y por eso que a partir más o menos del siglo XV y antes del siglo XV también, ¿no? Empiezan las clases dominantes, la iglesia, los señores feudales, los propietarios terrieros, los mercantes, empiezan a impostar nueva forma de política, nueva estrategia para recuperar, ¿no? El control sobre el proceso de la acumulación de la riqueza, ¿no? Es que el capitalismo fue esto, el capitalismo fue en esencia, ¿no? Fue el resultado de una serie de estrategias, ¿no? De estrategias que fueron implementadas para las clases dominantes del periodo feudal para recuperar el control, la iniciativa, para recuperar el control sobre el trabajo. Entonces, a partir de eso, ¿no? La mi primera intuición fue, el capitalismo no es lo que, ¿no? Los padres del socialismo, Marx también, el capitalismo no es una forma de progreso, no es una forma social más alta que no el feudalismo, ¿no? El capitalismo en realidad ha sido una contrarrevolución, ¿no? Y por eso fue un primer cambio muy fundamental de perspectiva, porque empecé a rechazar a partir de este estudio de las luchas del periodo feudal, de la lucha contra el poder feudal y contra el poder de esta clase comerciante que empezaba a desarrollarse en las áreas ciudadanas, fue comprender, ¿no? Que el capitalismo se había conformado como sistema, ¿no? Finalizado a romper con todo un tejido de luchas. Y que entonces la forma, las relaciones, la forma que había tomado, ¿no? Debían ser leídas políticamente, no solamente como formas económicas, pero sobre todo como forma política en cuanto estrategia finalizada a destruir toda una población que se había formado en la rebeldía, en la revuelta contra el poder feudal. Esto fue el primer aporte, ¿no? De esta investigación, ¿no? Que cambió, que confirmó en realidad, ¿no? Esto confirmaba el sentido que siempre tenía, ¿no? Del capitalismo como un sistema que no podía en alguna manera considerarse como progreso, ¿no? Fue la conferma final, ¿no? Yo crecí Mi estaba jóvenes, crecí en el periodo de la, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los primeros 10 años de mi vida fueron años en los cuales mi primera educación, ¿no?, en la familia, en la sociedad, fueron las historias de la guerra, ¿no?, de lo que la guerra había significado. Comprendí muy joven, que fue un milagro que yo estaba viva, porque toda la noche, cuando estaba una niña, pasaba un avión sobre mi cabeza. Entonces, ¿no?, yo sabía, ¿no?, en mí misma, que este mundo no podía ser, este mundo capitalista no podía ser un mundo del bienestar, ¿no? Con todos que los años 50 y 60 parecían, sobre todo en Europa, como años de desarrollo industrial, desarrollo de la democracia, la democratización después del fascismo, ¿no? No podía verdaderamente aceptar que este mundo podía ser un mundo democrático, un mundo que en 2-3 décadas, 4 décadas, había sido testigo de 2 guerras mundiales en las cuales más cerca, no sé exactamente, pero cerca de 50 millones de personas fueron matadas, ¿no? No podía verdaderamente reconciliar esta imagen. Entonces, leer la historia de las luchas antifeudal, ver la crisis de este mundo, ver el capitalismo, ¿no?, comprender que la respuesta capitalista se ha articulado de una forma como una primera estrategia fue exactamente la colonización y conquista, ¿no?, de la dicha América. Fue el empiezo de la expulsión de masa del campesinato, ¿no?, desde las tierras comunitarias, ¿no?, en gran parte de la Europa del Ovest. Fue la trata de los esclavos, todos fenómenos que son contemporáneos, que se dan contemporáneamente. Entonces estaba muy claro que la solución que el capitalismo dio a la crisis del feudalismo fue sobre todo de expandir su control, ¿no?, sobre la población mundial, sobre la riqueza, la naturaleza, la producción social, la riqueza social de una gran parte de la población del mundo, ¿no?, porque la colonización de la América, ¿no?, fue solamente el principio, ¿no? A partir de esa, el capitalismo se expandió, colonizó gran parte del mundo, ¿no? Y cuando, leyendo esta historia, ¿no?, yo me encontré con La Casa a las Brujas, ¿no?, fue la segunda iluminación, ¿no?, porque siempre, ¿no?, había escuchado hablar de brujas, ¿no? El concepto de la bruja, la figura de la bruja estaba en el imaginario popular. Pero nunca, en todos los años de estudio que yo hice a la universidad, a la escuela secundaria, ningún profesor de historia nos había enseñado que habían sido brujas, que la dicha bruja fueron mujeres reales que existían y que fueron matadas. No quiero decir que estaban realmente brujas, pero quiero decir que estaban verdaderamente mujeres que fueron acusadas de ser brujas y que fueron matadas como brujas. En ningún libro de historia, ¿no?, esto había sido escrito. Y pero cuando por la primera vez yo pude leer la cronología de La Casa a la Bruja, fue verdaderamente una iluminación, porque me di cuenta que La Casa a la Bruja no estaba un fenómeno de superstición feudal, un fenómeno causado solamente para la iglesia, ¿no? Como algunos históricos decían años atrás, pero que la Casa de la Brúa fue contemporánea, exactamente contemporánea a la conquista de la América, a la expulsión del campesinado, al inicio de la Casa de la trata de los esclavos, ¿no? Entonces, bueno, la segunda iluminación fue que claramente, claro que la Casa de la Brúa fue un fenómeno, ¿no? Central, un fenómeno importante, parte integrante, ¿no? De las transformaciones, de los procesos que impulsaron el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y que entonces, para poderlo descifrar, para poderlo comprender, debía ponerme en una óptica completamente diferente de la cual, ¿no?, muchos historiadores en el pasado. Y debo añadir aquí que fue verdaderamente el movimiento feminista, ¿no?, que enfocó, que pone la atención sobre la Casa de la Brúa. Me quiero explicar un poco, ¿no? Yo creo, no sé dónde en estos días hizo tantas presentaciones, ¿no? Ma en algún lugar yo hablé del aporte epistemológico, teórico que el feminismo ha hecho a tantas ciencias sociales, ¿no? Que el feminismo ha cambiato la perspectiva, la mirada de muchas ciencias sociales, dell'antropologia, della filosofia, dell'economia, dell'antropologia. Io credo che se si toman los libros de hoy con los libros de 20, 30 años atrás, en la media se puede notar un gran cambiamento y se puede notar que el gran cambiamento teórico ha sido producido por el feminismo. Y soy pronta a dar la prueba. No, y en la perspectiva, ¿no?, sobre la Casa de la Brúa es un ejemplo muy, muy claro de lo que dice, lo que he dicho. ¿Por qué? Hasta los años 70 no se hablaba de Casa de la Brúa. Lo poco histórico, lo histórico solitario que se ocupaban de la Casa de la Brúa, porque empecé a ir a los archivios, a las bibliotecas, a cercar todo lo que lo podía trovar, ¿no? Me di cuenta que hasta los años 70 estaba muy, muy poco. Algunos históricos especialistas se habían especializado y su libro estaban leído para pocos especialistas como ellos, ¿no? No circulaban y que el análisis que hacían fue un análisis muy, muy limitado, ¿no? Fue el feminismo, fue el movimiento feminista que empezó, ¿no?, a hacer atención, a reevocar la historia de la Brúa, ¿no? Mi primer encuentro con las brujas, con la Casa de las Brujas, fue un pequeño panfleto que yo tomé en un encuentro feminista, en el cual se decía, todas estas mujeres fueron quemadas porque estaban curanderas, porque, ¿no? Fue la primera vez que yo me di cuenta, ¿no?, que la Casa de las Brujas fue un fenómeno político, ¿no? Bueno, las feministas en los años 70 han un poco mitificado las brujas, ¿no? Han escrito una historia idealizada de las brujas, ¿no? Como que fueran mujeres, en algunas de ellas, algunas feministas han hablado de la Brúa como si fue una organización particular de mujeres que continuaban una religión matriarcal ancestral, ¿no?, y que formaban una organización especial, ¿no? Yo no creo, no comparto esta visión, pero lo que agradezco y lo que penso ha sido tan, tan importante de las feministas es que las feministas se han, en la búsqueda de su historia, en la búsqueda de reconstruir las historias de las mujeres, porque la historia de las mujeres hasta el feminismo fue muy, muy, muy limitada y siempre escrita para hombres, siempre escrita, en gran parte escrita para hombres, no quiero ser siempre, ¿no? En gran parte escrita para hombres. Hasta a los años 70, ¿no? La historia de las brujas raramente fue escrita para mujeres. Y las feministas, ¿no? En búsqueda de reconstruir su memoria histórica, ¿no? Fueron las que eligieron el personaje de la bruja como la expresión de la revuelta feminista, como la expresión de la mujer rebelde. Tan rebelde, ¿no?, que el Estado debía matarla y matarla en millones. Esta es una gran exageración, ¿no? No fueron millones de mujeres que fueron matadas. Pero, ¿no?, esta mirada de muchas mujeres feministas a Roma, por ejemplo, en los años 70, ¿no?, fue una gran manifestación donde las mujeres hicieron un gran círculo mágico, ¿no?, en el cual bailaban diciendo, padrone, padrone, ¿cómo se dice?, tened miedo porque hemos regresado, las brujas son aquí todavía, ¿no? Que como las mujeres aquí en Argentina, en Uruguay, ¿no?, hoy dicen, somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar, ¿no? Esta visión política de la bruja como la mujer rebelde, ¿no? Que I think es tan, tan importante porque fue la base de lanzo por tanto de nosotras, no solamente para mí. Hoy está una gran producción literaria, histórica, política sobre la casa de la bruja. Esta nunca, nunca se podría haber dado, sino por las luchas de las mujeres. Fue la lucha que generó la necesidad del estudio histórico. No solamente para mí, sino por tantas, tantas mujeres que cuando se encontraron a las brujas como mujeres que habían sido matadas por este poder patriarcal, capitalista, patriarcal, y que pero habían sido matadas porque no eran conformes de alguna manera, no eran conformes a lo que se pedía de ellas, a la disciplina que se intentaba imponer sobre ellas. Bueno, gran parte de mi trabajo fue de comprender por qué estas mujeres fueron matadas, ¿no? Fue un trabajo muy difícil porque cuando se lee, ¿no?, cuando se leen las descripciones de los procesos, las confesiones, los libros de los demonólogos, ¿no?, parece de entrar un verdadero manicomio, parece de entrar en un mundo de pura folía, ¿no?, porque el tipo de acusaciones, cómo estas mujeres, su conducta fue descrita, ¿no?, es tan fantástica que se sabe que son mendida o la imaginación de gente que es completamente loca, ¿no? Pero empecé a rechazar esta visión en los años, porque ahora muchos años han pasado de cuando empecé esta investigación. En los años yo me ha dado cuenta que muchas veces en la historia, sobre todo en los momentos históricos, cuando el poder, ¿no?, debe destruir enteras poblaciones o formas de compartimento que no son tolerables, que no se pueden tolerar, que el poder no puede tolerar, que muchas veces, ¿no?, usa estas acusaciones, no tan fantástica, que no parecen real, ¿no? Que pero permiten una persecución, ¿no? Permite de hacer una persecución que parece solamente excepcional. No sé si me explico bien, ¿no? Un otro ejemplo después de la Casa de la Bruja fue el nazismo, ¿no? Está toda una literatura que dice el nazismo no se puede explicar. Fue que la clase política en Alemania se fue colectivamente loca, ¿no? No lo dicen de manera tan brutal, pero más o menos lo dicen así, ¿no? Yo crecí con esta idea que el nazismo fue allá de la comprensión. No, no está allá de la comprensión histórica, ¿no? El poder muchas veces, ¿no? Ha usado esta forma fantástica que parece fantástica, ¿no? Para destruir, ¿no? Para golpear, no crímenes particulares, pero forma de comportamiento muy difundida en las poblaciones y que debían ser erradicadas porque chocaban, no se conformaban con las nuevas formas de disciplina que se intentaba de imponer, ¿no? Y bueno, yo no quiero de repetir lo que he escrito en el libro, así que si no lo habéis comprado, esta noche puede ser la posibilidad de comprarlo, ¿no? Pero resumiendo muy breve, yo con la metodología que empecé fue de juntar esta acusación tan fantástica, siempre juntarla con, primero, los resultados, ¿no? ¿Quién son la víctima de esto? Segundo, ¿cuál fue el resultado de este tipo de persecución, de este tipo de acusaciones? Y tercero, con el contexto social. Por ejemplo, ¿cuál otra legislación se estaba imponiendo en el periodo de la Casa de la Brúa, ¿no? Y construyendo, ¿no? El contexto social a partir de la composición social de la víctima de la persecución, a partir de la comprensión. Fue un trabajo de traducción, ¿no? Fue un trabajo de traducción. Por ejemplo, ¿por qué la bruja son acusada de comer los niños, de destruir la vida, de destruir la procreación, ¿no? De render los hombres impotentes, ¿cómo se dice? Impotentes, ok. ¿No? Y podía ver que en los mismos años, exactamente en los mismos años, ¿no? Se empiezan a adoptar legislaciones en muchas ciudades, en muchos países donde la Casa de la Brúa estaba, se empiezan a adoptar legislaciones que efectivamente criminalizan de una manera muy pesante, también con la pena de muerte, ¿no? A toda la práctica contraceptiva, donde se empieza a criminalizar pesantemente el aborto. Y, ¿no? Y poco a poco fui capaz de conectar este ataque, ¿no? A la contracepción, a este intento de controlar el cuerpo de la mujer, ¿no? Conectarlo con esta hambre de trabajo, de fuerza de trabajo, ¿no? Que se puede verificar en el capitalismo, sobre todo en su primera fase de desarrollo, ¿no? Hambre de fuerza de trabajo. Fíjate, imagínate, ¿no? La trata de los esclavos, millones de esclavos traídos del África, ¿no? Traídos en las plantaciones de la América, de los Caribes. La colonización de millones de personas, ¿no? En el continente de la América Latina, de las Américas, ¿no? La expulsión del campesinato, ¿no? Que ha creado toda una población sin propiedad, sin nada, pronta, lista a ser explotada, ¿no? Y que la Casa de la Brúa, un intento de la Casa de la Brúa, fue también, ¿no? De controlar el cuerpo de la mujer, porque el capitalismo, ¿no? Un intento del capitalismo fue de acumular fuerza de trabajo. y controlar el cuerpo de la mujer, controlar la capacidad reproductiva de las mujeres. Ha sido una etapa obligada, ¿no? Que continúa hasta ahora. En forma diferente, ¿no? Diferente a seconda de los lugares. En algunos lugares nos prohíben el aborto, como aquí. En algunos lugares nos esterilizan, ¿no? Pero el elemento común es que en todos casos, ¿no? El Estado, el capital, quiere, ¿no? Quiere controlar nuestra capacidad productiva. ¿Por qué? En el capitalismo la capacidad productiva de las mujeres se convierte en una gran fuerza económica, ¿no? Nosotros decía de nuestro cuerpo nos sale la futura generación de trabajadores. Esta, o al menos, es la mirada de los capitalistas, ¿no? Ven nuestros cuerpos como fábricas, fábricas de trabajadores, ¿no? Ven nuestra capacidad productiva como un elemento fundamental de la construcción, de la modificación del mercado del trabajo laboral, del trabajo, ¿no? Y por eso controlarla, por eso limitar aquí, decidir dónde las mujeres pueden reproducirse, dónde la reproducción debe ser negada, dónde deben ser esterilizadas, cuántos, de qué tipo. Bueno, ha sido un elemento continuo en la historia del capitalismo hasta ahora, ¿no? Yo siempre digo que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo, ¿no? Y que ahora tanta de esta experimentación que hacen, ¿no? Con la vida, intentar de construir, de producir la vida fuera del cuerpo de la mujer, ¿eh? Esa idea, este fin del capitalismo, verdaderamente de producir la vida sin depender del cuerpo de la mujer, ¿no? El capitalismo en toda su historia siempre ha intentado de reemplazar la naturaleza con el sintético, ¿no? De reemplazar las cosas naturales. Bueno, yo creo que hoy un objetivo es reemplazar también el cuerpo de la mujer, que es un cuerpo resistente, que es un cuerpo en lucha, que es un cuerpo donde siempre deben contrastarse con nuestra resistencia a su impuesta. Bueno, brevemente resumiendo, ¿no? La conclusión, una conclusión central del libro es que la Casa La Brúa fue fundamental por tantas razones, ¿no? Primero en la destrucción de la resistencia contra el avance del capitalismo, ¿no? La Brúa fue la terrorista del siglo X, de los siglos XVI, XVII, porque como la acusación de terrorismo hoy, la acusación de brujería, ¿no? Es una de estas acusaciones que son tan vaga, tan amplia, tan indefinida, es tan difícil comprobarla, ¿no? Que se puede aplicar a todo. Como hoy, no terrorista puede ser, ¿no? Estudiante que pelean, puede ser sindicalista que no se aceptan, ¿no? De salir de una huelga, y como puede ser persona que deciden de poner una bomba, ¿no? El concepto de nosotros en los Estados Unidos hemos visto el uso de esta palabra, ¿no? Para disciplinar tantos movimientos. Por ejemplo, el movimiento de liberación de los animales, ¿no? Donde jóvenes, mujeres, hombres, que rompen la puerta de los laboratorios donde torturan tantos gatitos en perros o otros animales e intentan liberarlo, han sido acusados de ser terrorista, ¿no? Bueno, la Brúa fue la terrorista, ¿no? Con esta acusación se podían golpear tantas mujeres que pedían la caridad, ¿no? Que llegaban de una casa a la otra para demandar un poco de comida, mujeres que intentaban usar su sexualidad no con fin procreativo, ¿no? O fuera del matrimonio, ¿no? Mujeres rebeldes, mujeres que se presentaban como curanderas, que efectivamente practicaban la terapia con hierbas, curaban los animales, curaban las personas con hierbas. Entonces fue toda una población de mujeres, ¿no? Que fue decimada porque representaban un poder del bajo, porque sus actividades le daban un poder en la comunidad y daban autonomía a la comunidad, ¿no? Pero con la Casa de la Brúa se destruyó también la solidaridad entre los hombres y las mujeres. Y por eso la Casa de la Brúa fue una derrota, no solamente para las mujeres, para los hombres también. Bueno, quiero concluir ahora, ¿no?, llegando al presente, porque no puedo concluir esta presentación sin hablar de lo que se pasa hoy. Es decir que el estudio, la investigación y la escritura de la Casa de la Brúa fue tan importante para mí, ¿no? Porque, bueno, fue un trabajo que duró años y años. Empecé en los años 70 y la edición inglés del libro fue en el 2004. Entonces, ¿no? Pero fue un ventaja, ¿no? Porque me permitió de completar el libro y de pensar una vez más la estructura del libro, ¿no?, en un contexto de globalización, ¿no? Y cuando empecé, ¿no?, que investigaba el libro, y pero siempre más se desarrollaba el proceso de la globalización, continuamente podía hacer un paragón, un confronto entre el pasado y el presente. Y eso fue tan importante, fue muy, muy importante, porque poder comprender me ayudó a comprender que en los años 90, 80, 90, hasta ahora, ¿no?, que fueron años de acumulación originaria, que fueron años que en alguna manera reproducían la dinámica social, económica y política, ¿no?, de las primeras fases del capitalismo. En cuanto fueron años, ¿no?, en el cual el capitalismo lanzaba un nuevo ataque, esta vez global, contra los medios de recursos, contra la forma de reproducción más básica, ¿no?, al cual la población del mundo tiene acceso. Pero lo que no podía anticipar fue que como parte de estos nuevos fenómenos, como parte del proceso de globalización, se habría desarrollado una nueva Casa de la Brúa. Y bueno, ¿qué son las brujas hoy? Geográficamente, gran parte dell'Africa, India, Papua New Guinea, Nepal, acusaciones han empezado nell'Arabia Saudita, donde varias mujeres han sido decapitadas, ¿no? En muchos casos se usa la quemadura también. L'ultimo recentemente estaba en estadística de la Tanzania, donde en el 2013 700 mujeres fueron más o menos matadas en varios modos. Las mujeres que son la primera víctima son mujeres mayores que viven solas, que no tengan persona que pueda defenderla, ¿no? Y toda la ¿cómo se dice?, toda la prueba, la documentación que se puede tomar de este nuevo fenómeno, ¿no?, nos dice que es muy conectado primero a la privatización de la tierra, ¿no?, que se hace en lugares donde la tierra se está privatizando, donde son en curso procesos de gran despojo, ¿no?, y donde primero eliminar las personas viejas que pueden haber acceso a las tierras comunitarias, pueden tener un pedazo de tierra. Es una manera primera para apropiarse de tierra. También que el empobrecimiento en esta área ha sido un empobrecimiento tan feo que muchas veces, ¿no? Sobre todo los jóvenes, particularmente jóvenes masculinos, ¿no? Pueden ser reclutados para cumplir con, para atacar estas mujeres, ¿no? Lo que exprime la existencia de como un tipo de guerra intergeneracional, que pero es una guerra que revela una creciente divergencia de mirada sobre lo que se debe desear en un país, sobre lo que son los valores primero y sobre lo que es la riqueza social. Es decir que en muchos casos, ¿no?, se encuentran generaciones de jóvenes que ven los mayores como un obstáculo a su perspectiva de prosperidad, porque los mayores son ancorados a una visión de la vida, ¿no?, muy diferente, en el cual no se vende la vaca, no se venden los árboles, no se vende la tierra, porque es la visión que esta es la fuente primera de la seguridad por la vida, ¿no? Aunque empieza un cambio cultural, sobre todo impulsado por la compañía internacional, como el Banco Mundial, que dice que no, que es el dinero, que es el comercio, ¿no?, que es, deben convertirse en pequeño empresario, que es más importante. Entonces se puede ver, ¿no?, que detrás de esta Casa La Brúa está como una especie de, también de lucha intergeneracional en área muy empobrecida, ¿no? Bueno, y para mí es importante comprender este fenómeno porque en estos casos se atacan directamente las mujeres y se acusan de ser brúa. Pero en un momento de gran despojo, de gran esfuerzo para el capital internacional, ¿no?, a cortar nuestros medios de reproducción, están tantas formas de caza a la brúa, tanta forma, tanto esfuerzo para no dividirnos. La última cosa que quiero decir es que la Casa La Brúa es un ejemplo paradigmático de este esfuerzo, en el pasado como en el presente, porque el tipo de casa, ¿no?, que el tipo de acusación que es muy, muy peligrosa, feo y destructiva, porque dice que el enemigo o la enemiga es entre nosotros, ¿no? Es la persona que parece tu amiga, pero que en la noche se vuelve y te destruye, destruye tu vida, destruye lo que tú posees. Entonces, para mí, la Casa La Brúa es la persecución paradigmática, ¿no?, que se usa sobre todo en situaciones en las cuales está un fuerte ataque contra los regímenes comunitarios de la vida. Y por eso que es importante leer en el pasado nuestro presente y la resistencia que podemos, y pensar con esto la resistencia que podemos oponer a este intento de dividirnos. Muchas gracias. Bueno, entonces la idea es abrir a preguntas o a comentarios para un poco, acá no. Quería comentar también que hay cantina para tomar, para comer. Es importante porque además de escuchar, pensar, hay que alimentar, hay que alimentarse, hidratarse. Bueno, no sé cómo hacemos. ¿Paso el micrófono, no? ¿Alguna propuesta sobre el trabajo no remunerado de las mujeres o el trabajo doméstico? Que en la Argentina por lo menos se lo ha dado en llamar últimamente de una manera que para mí es un eufemismo, que es las tareas de cuidado. ¿No? Bueno, yo estuve muy impactada por esa campaña, no la había conocido antes, a pesar de que no soy tan joven, y la llevé a un congreso de abogadas que hubo el año pasado. Y efectivamente, la izquierda y el feminismo creo que no lo entiende hoy tampoco. Pero mi pregunta iba dirigida a eso, precisamente. Siendo que pasaron casi 50 años de la campaña y todo lo que sucedió en el mundo, la caída del muro de Berlín, el cambio en el enfoque de lo que es la izquierda y de lo que son los objetivos a conseguir, la puesta en cuestión de conceptos tradicionales, inclusive que es el socialismo, porque hoy también nos preguntamos, ¿no? En eso, si no puede haber un replanteo de dicha campaña, que yo opino, por lo menos a mí me convenciste, que va al corazón del capitalismo y que también pone en cuestión la solidaridad entre las propias mujeres, porque muchas de nosotras nos vamos a liberar con el trabajo afuera de casa mientras otra mujer viene a hacer nuestro trabajo adentro de casa, ¿no? Entonces es una cuestión que me parecía importante y aportar una sola cosa cortita, que en el nuevo Código Civil y Comercial que va a empezar a regir el 1 de agosto, hay un concepto que se da en el marco del divorcio que se llama la prestación compensatoria, que es ponerle una cifra, un número en plata cuando la mujer que se divorcia estuvo durante todo su matrimonio trabajando fuera de la casa, dentro de la casa, perdón, en las tareas domésticas, entre comillas, y el divorcio le produce un daño. O sea que hay una especie de superación del miedo a ponerle un número en dinero al trabajo doméstico. Y hoy muchas colegas muy capacitadas y muy preparadas están pensando qué tomar en consideración, cómo medir cuantitativamente el valor del trabajo doméstico. Pero yo creo que eso es algo así chiquito en relación al verdadero concepto del salario por el trabajo doméstico. Bueno, mi pregunta es, ¿se puede volver a replantear hoy en día esa campaña? Ok. Tres preguntas, tres pasos. Hola, buenas noches. Bueno, mil gracias. Estuve siguiendo tus actividades desde el día martes y no has, o por lo menos por ahí me lo perdí, pero no has dicho demasiado sobre la producción de lo común. Entonces me gustaría ver si podés hacer, que creo que existe, la influencia de la teorización del feminismo sobre la producción de lo común. O bueno, o que te explayes un poquito sobre la producción de lo común, porque bueno, no, como te decía, te estuve siguiendo desde el martes y no te lo escuché en ninguno de los lugares. Gracias. Hola. Ay, me patea esto. Ay, no, sí, no tengo, tengo. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Te he escuchado con mucha atención. ¿Vos cómo ves hoy a la prostitución? ¿No es parte también del capitalismo de producción los cuerpos vendidos, traficados, siendo putas? ¿Y cómo ves vos, no sería una nueva casa de brujas el tráfico de personas, en especial para la explotación sexual? Hola. Bueno, en función de dos ejes que vos mencionás en El Calibán y la Bruja, que tienen que ver como dos descubrimientos de tu tradición feminista y marxista, por ahí más innovadores, de mezclar estas dos miradas que tienen que ver con el descubrimiento de América, o la caza, la conquista de América, y la caza de brujas, que es la que, digamos, te da esta clave de lectura innovadora para muchas, digamos. Mi pregunta iría más desde un lugar en nuestra América o América Latina, que sería una pregunta hacia vos, pero también hacia todos los presentes, digamos, que me hago yo en torno a pensar esta caza de brujas como una persecución paradigmática. ¿Cómo la podríamos pensar en América Latina en torno a una reconstrucción de la historia de las mujeres, ¿no? Del lugar que han ocupado las mujeres, inclusive antes de la conquista y después de la conquista? No sé si se explica un poco. Y si la caza de brujas se puede pensar también como esta persecución paradigmática en América Latina. La caza de brujas. Persecución paradigmática, que lo mencionabas como una clave interpretativa, ¿no? Y asimismo pensando que también en el feminismo, digamos, sobre todo más, bueno, más del que yo pertenezco, digamos, más joven, más urbano inclusive, se usa mucho el personaje de la bruja. Y bueno, por ahí en unas búsquedas más personales, de lecturas y de compartir con otras compañeras en Latinoamérica, del feminismo comunitario o desde otras vertientes, una problematización, digamos, en si la bruja es un personaje propio, digamos, para estos territorios también. Y pensaba un poco en torno a esta persecución paradigmática que mencionabas de, en los casos de quema de brujas en otros lugares. Yo lo pensaba un poco acá. Bueno, ayer tuve la oportunidad de ir a una presentación de un video de casos de asesinatos a pibes en el sur, en la Patagonia, en Trelew, y que también se ha vuelto como en Argentina, sobre todo los casos de gatillo fácil, ¿no? Como una persecución también donde hay una cuestión muy fuerte donde se cruza estos pibes racializados, sobre todo. Entonces, la pregunta un poco va en torno a cómo podemos complejizar, ¿no? Desde América Latina esta comprensión de una casa, ¿no? Cruzando, digamos, lo que tiene que ver con sexo, pero también con clase y raza, digamos. No sé si me cierro un poco la pregunta. No. No. Hice muchas vueltas. ¿Me puede...? Claro, digamos, si la lectura de en torno a la caza de brujas, que fue toda una reconstrucción histórica, ¿no? En tu caso, que hiciste sobre todo en Europa, sí. ¿Cómo la podemos pensar desde América Latina y para América Latina en términos de reconstruir historia de mujeres y de pueblos originarios? ¿Cómo podemos pensarlo junto a vos y junto a las demás compañeras, digamos, cómo... que tu clave de lectura se sitúa desde Europa, ¿cómo hacerla desde América Latina y cuál sería, si serían las brujas u otra figura? ¿Puedo hablar desde acá? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por el texto. No lo he leído todavía, pero tengo muchas ganas. Tengo dos preguntas. Ok. Es, Que no está. Antes de que responda Silvia, ya que lo que hablamos acá se escucha afuera en el patio, les pedimos a los del patio, a los del pasillo de entrada, que por favor bajen el volumen de la voz porque no se escucha lo que estamos hablando acá. La idea de que hubiese parlantes en toda la casona era para que todos pudiéramos escuchar. Así que por favor, bajemos la voz. Siempre la idea de la casona es que haya un poco una tensión flotante, uno pueda entrar y salir, porque una tensión permanente a veces es peor para procesar ciertas ideas, uno llega cansado un viernes a la noche, pero en este momento las voces de afuera, del patio, están entrando acá y no estamos pudiendo escucharnos. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Se escuchó o no? Bueno, sino que repriman al compañero que tienen al lado. Bueno, voy a responder esquemáticamente porque espero que estén más preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta fue sobre el trabajo doméstico, ¿no? Sí, sabe, nosotras luchamos por el salario del trabajo doméstico en los años 70, ¿no? Bueno, es muy interesante que hoy está un nuevo interés, ¿no? Y sobre todo de muchas mujeres jóvenes. Son muy interesadas. Son cerca de 10 años que está un gran interés por el salario del trabajo doméstico y el discurso, la teoría, ¿no? Que, sobre la cual se basa esta reivindicación, ¿no? Entonces, quiero decir dos cosas. Que, primero, que a la base de la pregunta, de la lucha por el salario al trabajo doméstico en los años 70, y me parece para mí hoy también, ¿no? Es sobre todo la lucha contra la desvalorización de la reproducción. ¿Por qué? En esta desvalorización del trabajo de reproducción, yo identifico, ¿no?, como la esencia de lo que es más feo en la sociedad capitalista, ¿no? Marx habla de la subordinación de los seres humanos, ¿no?, a la mercancía, al mundo de la mercancía. Bueno, una otra forma de expresarlo es decir que en el capitalismo, ¿no?, todas las actividades que producen nuestra vida son desvalorizadas, ¿no?, y que la posición de las mujeres, el trabajo de las mujeres, la desvalorización de las mujeres como sujeto de la reproducción, es una ventana privilegiada para ver lo que es el capitalismo, para ver que el capitalismo se funda necesariamente como su base estructural sobre la necesidad de desvalorizar y de que la explotación es una consecuencia de esta desvalorización, ¿no? Que es la desvalorización es integrante parte de la explotación, porque sobre la desvalorización de la vida se ha fundado la acumulación capitalística, ¿no? Si el capitalismo debía pagar, ¿no?, por todos los servicios que son necesarios para reproducir los trabajadores, las trabajadoras en los años, nunca habría podido acumular toda su riqueza, ¿no? Es como con la naturaleza. El capitalismo desde 500 años se ha apropiado de la naturaleza, de los bosques, de los mares, de las forestas, ¿no? Sin reciprocar, sin ponerse el problema de reconstruir lo que había usado o destruido, ¿no? Toma gratis, ¿no? Yo siempre digo, el progreso del capitalismo es la gran tecnología que se dice que la riqueza capitalística es porque, ¿no?, el capitalismo ha hecho este gran salto tecnológico. Primeramente, el salto tecnológico ha siempre ido hecho para los trabajadores. En segundo lugar, tanta de la riqueza del capitalismo se ha fundado sobre un masivo robo, un robo de trabajo, esclavizado de tantas maneras. El trabajo doméstico es una, muy fundamental, pero, porque el trabajo de reproducción, el robo de la naturaleza, ¿no? Entonces, el problema de la revalorización es un problema central porque nos da la mirada del tipo de sociedad que es necesario construir. Una sociedad donde nuestra vida es valorizada. Y por eso las actividades que producen nuestra vida son valorizadas. Porque la desvalorización del trabajo de las mujeres es la desvalorización de nuestra vida, de todos y todas, todas y todos, de los hombres también, ¿no? Entonces, esta revalorización se puede cumplir de tantas maneras, ¿no? Que estratégicamente pueden ser diferentes. El salario, el trabajo doméstico es una, en un contexto particular, ¿no? Donde no somos capaces hoy, no es posible hoy, completamente abandonar la economía monetaria, porque no tenemos la fuerza de poder abandonar. Entonces, la lucha sobre el salario continúa a ser una lucha importante. Pero esta revalorización se puede cumplir en otra manera también, ¿no? Por ejemplo, podemos luchar por formas materiales directas de riqueza, ¿no? Aprovecharnos, se puede pedir casa que no se paga, se puede pedir electricidad que no se... Bueno, que están tantas formas de reapropiarse, ¿no? Y el proceso de reapropiación también crear, construir relaciones diferentes. Porque yo no hago una diferencia entre el económico, el social, el cultural. Son parte de una totalidad integrante. No se puede separar que la división entre economía y cultura es una división capitalística. Porque en la vida real se vive todo en un único momento. El empobrecimiento es económico, es cultural, tiene tantas dimensiones que no se pueden separar. Pero gracias por poner, ¿no? Esta muy importante. Continúa a ser importante porque continúa a ser el empobrecimiento de las mujeres hoy es tan intenso como en los años 70. Y yo diré, me gustaría decir más grande, ¿no? Que se habla de feminización de la pobreza. Feminización de la pobreza. Con la globalización nos hemos logrado la emancipación con el segundo trabajo. Hemos logrado la feminización de la pobreza, porque como muchas mujeres han salido de la casa para ir a trabajar fuera de la casa, al mismo tiempo le han cortado los servicios públicos, la guardería, la asistencia a los mayores, no autosuficiente, y los salarios que pueden traer son salarios muy, muy bajos por trabajo que necesita muchas, muchas horas, ¿no? Entonces, las mujeres continúan a no haber vacaciones, a no haber tiempo por sí misma, a haber vidas completamente consumadas por el trabajo. Los comunes, sí, yo hablo siempre de los comunes, ¿no? Porque me parece el otro gran territorio de lucha hoy de las mujeres, ¿no? Que en gran parte del mundo, en frente a la crisis del capitalismo, a la crisis que el capitalismo ha impuesto en nuestra vida. Porque es diferente, ¿eh? Cuando se habla de crisis, es muy importante comprender la crisis de quién, de ellos o de nosotros. Muy importante que no es la misma, ¿eh? No es la misma cosa. La crisis del capital es la crisis que enfrentemos. Lo que se opone al capitalismo, lo que son explotados para el capitalismo, no es lo mismo. Importante comprender de qué crisis hablamos. Pero en la crisis de que enfrentemos en el proceso de la reproducción, por la precarización del trabajo, por los cortes de los servicios, por el despojo, ¿no? En muchos, muchos lugares el Estado es ausente o solamente presente como policía, como ejército, como guerra, o el capital es ausente o solo presente como explotación salvaje. En muchos lugares la gente debe empezar a construir su vida, construir nueva forma de reproducción, ¿no? Y esta construcción es como obligatoriamente una construcción comunitaria, ¿no? Para mí fue una gran inspiración muchos años atrás cuando escuché, ¿no?, la historia que llegaban del Chile. Del Chile después del golpe, ¿no? Cuando en un momento de extrema opresión, ¿no?, donde juntarse dos personas que se juntaban no podían ser desaparecidas, y al mismo tiempo de gran empobrecimiento, donde estaba un país terrorizado, ¿no?, paralizado para el terror y para el empobrecimiento subitáneo, que fueron las mujeres que empezaron a salir, juntarse, que empezaron a ir a comprar, a hacer la compra juntas, porque en esta manera podían, ¿no?, estrechar su budget, ¿no?, su dinero. Empezaron con los comedores populares, con los comedores comunitarios, ¿no?, a hacer tantas cosas juntas, ¿no? Que esto fue un momento de cambio, fue el inicio de un proceso de cambio al fin del cual, ¿no?, se impulsó de nuevo un gran proceso de resistencia. Yo creo que es reconocido hoy que fueron las mujeres las que por la primera vez rompieron este muro de terror, ¿no?, y sobre todo construyendo formas comunitarias de reproducción que podían mejorar su vida económicamente, pero también fueron la base material por una gran circulación de conocencia, ¿no?, de información, que juntándose podían hablar de qué lo se pasa en el país, en la ciudad, en los barrios, lo que se pasa, y después pudieron empezar a hablar de su familia, de su salud, los rapportos, las relaciones con los varones, de la sexualidad, ¿no?, que en el tiempo, ¿no?, estas mujeres 40, 50 que se unían, se juntaban para crear los comedores comunitarios, que yo ayer pude ver, ¿no? No es posible, sí, por favor, pude ver, ¿no?, en la bella 31 del retiro, que fue para mí muy emocionante, ¿no?, porque tanto hemos hablado de los comedores populares, ¿no? Entonces, poder entrar en un comedor popular, ver las bellas ollas, ver las mujeres que van, que traen su comida, que van a... Bueno, y yo creo que la América Latina, siempre decimos que la América Latina ha sido por nosotros una gran fuente de inspiración de los comunes. Y los comunes que ahora se producen en los Estados Unidos, como los huertos urbanos, los bancos del tiempo, muchos de ellos fueron traídos para las mujeres migrantes, que a partir de los años 70, ¿no?, llegaban a los barrios de New York, barrio empobrecido, y empezaban a limpiar a lugares vacíos donde estaba basura y a poner vegetales, y a poco se convirtieron en lugar de socialidad, ¿no? Y que hoy a New York están cerca más de 600 o 700 huertos urbanos, ¿no? Esto es una forma, que es una forma cultural, una forma de cambiar la reproducción en forma más cooperativa, ¿no? Entonces, está una longa... ahora por nosotros es muy interesante, muy importante pensar a cómo se puede cambiar este trabajo de reproducción de la mujer, valorizándolos, pero organizándolos de una manera diferente. No solo que se puede compartir con hombres, que se puede compartir, pero también cambiar la forma, porque el capitalismo lo ha desvalorizado y también organizado en maneras que nos aísla, toda separada en casita, ¿no?, con el muro, sí. Entonces es necesario romper los muros es también la división entre la casa y el barrio, ¿no? Toda esta división que han destruido en una socialidad que una vez estaba. Una vez estaba una gran socialidad. Hoy se enferman, se mueren, ninguno lo sabe. Tantas veces en lo mismo edificio, no se sabe quién muere, quién se casa, quién, ¿no? Todas las cosas que una vez estaban de interés general. Entonces, reconstruir esto, esto es lo común. Y lo común también es, sobre todo, ¿no? A trascender, combater las divisiones que están entre nosotras y entre las mujeres y los hombres, divisiones raciales. No está lo común donde está una población dividida, donde está un proletariado dividido, donde están jerarquías. Y por eso que la lucha por la revalorización del trabajo de reproducción y la lucha para la reorganización de este trabajo, ¿no? Por la producción de lo común, son luchas que se deben integrar, porque son luchas que son dos dimensiones esenciales del mismo proceso de revolucionamiento del proceso de reproducción, ¿no? El común. Estaba a la pregunta sobre la prostitución. Bueno, aquí es un discurso muy largo porque yo sé que está en división tan grande en el feminismo. También yo aprendí aquí en Argentina entre las personas que se prostituyen, que están tantas divisiones sobre este tema, que siempre sabe que cuando se empieza este discurso se va por mucho, mucho tiempo. Difícilmente se llega a una conclusión compartida, ¿no? Entonces, quiero decir esto, que con la globalización, con el proceso de globalización, ¿no? Como un proceso que es un fenómeno que ha como su fin, ¿no? Prácticamente de crear forma más disciplinada, más explotada de trabajo, esto a nivel global. Están diferencias de regiones, pero fundamentalmente en todo el mundo ha sido un empobrecimiento, ha sido un ataque muy fuerte, muy intenso a toda la medida, los medios de reproducción, ¿no? Con este fenómeno se ha reimpulsado de nuevo, ¿no? Proceso de esclavización. No solamente, ¿no? En la prostitución, pero también en tantos tipos de trabajo. Hoy, ¿no? Una gran parte de lo que trabajan, trabajan en condición de casi esclavitud. No es la esclavitud tradicional, ¿no? Con la trata tradicional de los esclavos, con las cadenas, ¿no? Pero yo puedo aquí nominar tantas formas de esclavización. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en las maquilas. 15 horas por día, todos los días, a 15, 16, a 17, 18 años, ¿no? En condición tremenda, ¿no? Donde cuando producen material electrónico, ¿no? Con los humos, el contaminante que se avenena, imagínate, 15 horas avenenándote, con la puerta cerrada que no puede ir al baño, que no pueden salir sino cuando los patrones lo dicen en el medio de la noche, porque tiene una cuota de trabajo a hacer y cuando hasta que no la han cumplida no pueden salir. Esta es una condición muy, muy común de las maquilas, ¿no? Por no hablar de las maquilas como en Bangladesh, donde son en condición tanto, ¿no? Fue algunos días atrás, ¿no? Fue el aniversario de 2-3 años, ¿no? De cuando este edificio en Bangladesh se cayó y 1.700 mujeres murieron, sobre todo jóvenes y mujeres murieron. Entonces, esta forma de esclavización es muy común. Están mujeres que trabajan en el trabajo doméstico por pago, ¿no? que son en familias donde son agresionadas sexualmente para el varón, donde le toman el pasaporte, ¿no? Donde no pueden protestar porque la van a denunciar si no tienen los documentos, ¿no? Bueno, se puede hablar tantas cosas. En esta situación, ¿no? Al mismo tiempo, en esta situación de empobrecimiento, de esclavización, ¿no? Se ha también multiplicado el número de las mujeres que han salido a la prostitución para sustentarse. Ahora, esto es una otra realidad, no solamente en la historia del capitalismo, por no hablar de antes, pero en la historia del capitalismo, la prostitución ha sido una de las grandes fuentes de sustentamiento para las mujeres, pero continúa a ser y se ha intensificado, ¿no?, con el empobrecimiento de las mujeres en el proceso de globalización, que es un continuo también con las mujeres que, por ejemplo, ¿no?, venden su cuerpo o dan sus niños en adopción, ¿no? Están tantas formas que señalan una gran forma de empobrecimiento de las mujeres. Entonces, a mí me parece una gran pena, me da una gran pena que a la vez de ser unidas las feministas, las mujeres sobre el tema de la prostitución en una lucha junta, ¿no?, están tantas divisiones. Por muchas mujeres, la prostitución hoy se ha convertido en la forma más degradante de trabajo que una mujer puede hacer y en la forma paradigmática de la dominación masculina sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y por esto, todo un tipo de lucha que muchas prostitutas han armado, ¿no?, como se dice, ¿no?, no son aceptadas. Eso me parece un problema, porque en realidad están millones de mujeres que enfrentándose a un arco de posibilidad muy limitado y posibilidad generalmente no positivas, eligen una o la otra. Algunas pueden elegir de trabajar como doméstica, otras pueden elegir que es mejor trabajar con vendiendo sus servicios sexuales. Y en la prostitución también están tantos tipos. Algunas la hacen en forma de esclavitud. Está la prostitución y la esclavización de la niña. Están mujeres que tienen una cierta capacidad de autonomía limitada y todo, ¿no? Entonces no está una regla general. Por eso a mí parece que en conclusión, el punto central es qué política, qué posición tomamos en frente de las políticas estatales, ¿no? Que en muchos casos son políticas que o tienden a la legalización, ¿no?, o tienden a la criminalización. Estas son las dos, me parece, las dos alternativa a nivel mundial: legalización o criminalización, ¿no? Yo pertenezco a una parte del movimiento feminista que rechazamos ambos, ¿no?, que siempre hemos dicho decriminalización, punto, basta, decriminalización, que el Estado no debe establecer qué hicimos con nuestro cuerpo, ¿no? Que es diferente, está una diferencia entre legalización y decriminalización. Bueno, esta es mi respuesta. Ok, la última, me parece, ¿a tú? Una mujer la... No, dos, están dos. Ah, la tu pregunta, sí. La pregunta de cómo pensar la caza a la bruja en la América Latina. Ok, bueno, en el pasado y en el presente. En el pasado yo he escrito un capítulo del libro, entonces compré el libro. Sí, no, claro, la caza a la bruja en la América Latina no tuvo la misma forma que en Europa, pero fue muy fea, ¿no? La acusa de diabolismo se usó contra las mujeres y contra los hombres, ¿no? Aunque en algunos lugares se usó sobre todo contra las mujeres, porque fueron efectivamente las mujeres las que se opusieron demasiado, ¿no?, a la colonización. Como que la colonización, ¿no?, fue particularmente fea por las mujeres, porque los europeos trajeron con ellos, ¿no?, modelos patriarcales, modelos misógenos, ¿no?, que redefinieron la posición de las mujeres en las sociedades aquí, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, yo en el libro hablo del ejemplo andino, de las mujeres en las regiones andinas, donde las mujeres muchas veces salieron a la puña, a los altos planos, para defenderse, para continuar sus tradiciones comunitarias, ¿no? Continuando un culto subterráneo, ¿no?, de esta relación, de su reforma de religión, ¿no? Me parece muy importante. Y también me interesó mucho, lo que una histórica americana ha escrito, ¿no?, que ha estudiado un poco la historia de la brujería en la América Latina, ¿no?, después del colonialismo. Y ella, ¿no?, dice que en América Latina se juntaron, ¿no?, en el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no?, poco a poco se juntaron la brujería, las formas de magías, ¿no?, que llegaban del África, que llegaban de la Europa y originaria, ¿no? Porque tantas, lo que llamamos brujería o magia, ¿no?, ha sido parte de tantas poblaciones, culturas, sobre todo rurales, precapitalistas, ¿no?, que non ponían una gran línea divisoria entre los humanos, los animales, la naturaleza, ¿no?, que tenían un sentido del cosmos, del universo, ¿no?, con un sentido de gran continuidad. Entonces, que tanta capacidad en poder y tanta capacidad de empatía, ¿no?, entre las personas, los animales, la naturaleza, ¿no?, que ahora se llaman brujería o que los inquisidores y magistrados, ¿no?, definieron como brujería, ¿no?, que fue parte de una cultura agrícola, precapitalista, ¿no?, donde el natural y el sobrenatural no estaban tan divididos. El tipo de división, especialización, el tipo de maquinización de la vida que se ha producido con el capitalismo no estaba, ¿no? Estaba una concepción de la naturaleza como algo de vivente, ¿no?, como algo de vivente que se ponía en más continuidades con la vida de los seres humanos. Bueno, es que aquí en esta América Latina se han juntado todas estas formas, ¿no? Es que me parece una concepción muy interesante. Esto es el pasado, pero el presente, por el presente, lo que veo es que un temor, un miedo que tengo, porque parece que la América Latina hoy, a diferencia de la África, a diferencia de la India, no ha proceso de caza a la bruja, como están en estos países, ¿no? El miedo y la, ¿cómo se puede decir? Hay, Marita dice que hay, ¿sí? Sí, Rita dice por eso, que Rita dice que Rita Segado dice que en la costa de la Colombia y que pacífica de la Colombia no es casa la bruja, pero Sí, que martirio de mujeres en manera de limpiar el territorio. Sí, yo creo que aunque ahora no está en la casa de la bruja como está en Tanzania, como ha sido en el Kenia, como ha sido en el Sudáfrica, como hay en India, Nepal, ¿no? Donde es cotidiana la pero yo creo que es importante tener muy, muy cuidado, porque me parece que esta casa de la bruja no ha sido un fenómeno espontáneo. Por ejemplo, se ha observado que en muchos países donde se desarrolló, ¿no?, estaban sectas protestantes, pentecostal, que introducieron el discurso del diablo, ¿no?, en la religión, del discurso religioso, ¿no?, diciendo, bueno, Jesús Cristo, ¿no?, te quiere rica, ¿no? Dice que es bien acumular la riqueza, ¿no?, una concepción muy calvinista. Y si tú no lo es porque está un problema con usted, ¿no?, o porque alguno o alguna en tu comunidad conspira contra de ti, ¿no? Se ha observado una correlación. Claro, una correlación que ha sido muy fea por el contexto de empobrecimiento, el contexto de fragmentación social, un contexto donde los jóvenes salían por la emigración, ¿no?, o fueron reclutados para mercenarios para compañías de agrobusiness o para compañías mineras, para vaciar el territorio, ¿no?, que es el contexto de tantas partes del África y del India hoy, donde está una privatización salvaje, ¿no?, de la agricultura por la compañía minera, por la compañía de agrofuel que produce la gasolina verde, ¿no? Está un ataque múltiple de la minería, del agribusiness, del agrofuel, ¿no?, por no hablar de las bases militares, por no hablar de la guerra. Entonces, este es el contexto en el cual, ¿no? Entonces, aquí, ahora, pensarlo en perspectiva de gran cuidado, ¿no? Sí. La última pregunta es sobre el amor como brujería. Nosotros decimos, lo llaman amor, lo llamamos trabajo no pagado. sí. Pero comprendo lo que tú dices, ¿no?, que está una culpabilización de las mujeres. Está una cooperación de las mujeres, ¿no?, que como las mujeres buscan autonomía, entonces la mujer que busca autonomía, ¿no?, esta campaña para dividir hombres y mujeres, entonces la mujer que busca autonomía es agresiva, es una bruja. Está también a nivel cultural, ¿no?, con los films, las películas, está en los medios, está un relanzo de la figura de la bruja, ¿no?, en visión totalmente negativa. El brujo, Harry Potter, es un jovencito muy bueno, ¿no? Ah, qué bello Harry Potter, ¿no? Pero la bruja es Narnia, ¿no?, la que se transforma en algo monstruoso continuamente. Y esta es la educación que se da a la nueva generación. Y debo añadir que yo fui el año pasado en España, en el País Vasco, a la frontera entre la España y la Francia, ¿no?, en los países donde en el 1609 fue una gran casa la brúa, y donde fue también la prima, única que yo sé, organización de hombres para salvar las brujas, que fueron los pescadores del merluzo, ¿no?, que regresaron del mar y con su instrumento de pesca, ¿no?, cazaron los magistrados, ¿no?, el famoso Pierre de Lancre, ¿no?, este hombre más feo que inventó la palabra aquelarre, que la palabra aquelarre no existía, él la inventó, ¿no?, para decir el sábado, la gran reunión de las brujas, ¿no? Que fue una invención total. Sí. Y yo fui lá y me enojé mucho a ver que en este lugar, que ahora son lugares turísticos, donde se venden que la bruja. Se vende la muñeca de la bruja y la muñeca de la bruja es esta ropa horrenda, que es una muñeca con tres dientes fuera, con un sonrisa satánico, ¿no? Con el gran capelón. Mi sueño es de ir lá, tengo un sueño de ir en frente al Vaticano también. Excusa, Papa Bergoglio, pero me gustaría mucho hacer una gran demostración de mujeres en frente del Vaticano. Sí. Yo creo uno de estos días vamos a hacerlo. Porque ahora siento tantas compañeras cuando lo dicen que son contentas. Sí. Y segunda cosa, ir en estos países de la frontera, en España, ¿no? Y hacer una buena manifestación contra la venda. Porque con otras compañeras, ¿no? Entramos en esta tienda y decimos a la mujer, ¿por qué vende esta tontería? ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe que aquí está la sangre de muchas mujeres? Y dice, excusa, a mí no me gusta. Yo trabajo aquí y mi patrón dice, se vende. Entonces se vende, el cuerpo de la mujer se vende, ¿no? Están los turistas con los niños, con las niñas, ¿no? Y aquí para todo, que penden de aquí, del muro, ¿no? Sobre la toalla se ve la imagen de la bruja, ¿no? El amor, ¿no? El amor fue considerado brujería. Fue verdaderamente considerado para los demonólogos como una brujería. El amor de las mujeres fue, y por eso que tanto del ataque contra la bruja fue un ataque contra la sexualidad de las mujeres. Porque la capacidad de la mujer, ¿no? La atracción sexual, ¿no? Fue considerada como un peligro social, como una fuerza subversiva. Porque subvertía la autoridad masculina en la familia, ¿no? Entonces la acusación que la bruja, ¿no? Toma el pene, corta el pene a los hombres, ¿no? Que fue una acusación típica y que congela su capacidad de los hombres de tener sexo, ¿no? Fue una expresión del miedo. Que una sociedad, una clase política que estaba construyendo una posición subordinada de la mujer en la familia, ¿no? Tenía por la capacidad de la mujer, ¿no? De atracción de la mujer, ¿no? Con los hombres, en vez de los hombres, ¿no? Hoy el amor es usado como instrumento de culpabilización de las mujeres. No es amor, es una, ¿cómo se puede decir? Sí, es una ideología, ¿no? Que es usada para decir que las mujeres son egoístas, no se cuidan de los niños, no se cuidan de la familia, destruyen los valores más importantes de la vida, ¿no? Aunque el capitalismo ha destruido la familia 100 veces, en estos años, cortándose todas las posibilidades de reproducirnos y de haber tiempo para nosotros, para nuestra familia. Aún de eso, ¿no? Nos culpabilizan, nos acusan, ¿no? De cómo nos acusan de crear la pobreza en el mundo, porque en muchos casos dicen que tenemos demasiados hijos. Bueno, no sé si sería una larga historia, ¿no? Para responder completamente de todas las utilizaciones culturales del concepto del amor. Bueno, ¿están otras preguntas? Sí. Me gustaría saber, ¿qué opinión tienes de la de la... Ah. Ok, sí. Ah, está algo que no respondí prima, ¿no? La cuestión del origen. La cuestión del origen, ¿no? Sí, estaba una parte de la tu pregunta que no respondí, la cuestión del origen. Escucha, yo hablo del origen del patriarcado, del capitalismo, no del origen de los tiempos de los tiempos. Perché io non so l'origine, non hablo dell'origine, no, nella preistoria. No, io hablo della storia che conosce, perché non so che si passò nella preistoria. E Shulamit Firestone, una compagnia della che io apprendi, che è una gran compagnia, ora è morta, come tu probabilmente sai, no? Però non comparto sua idea, no? Che la liberazione della donna no se puede lograr con la liberación de la maternidad, ¿no? Que la mujer se, que lo que ha mantenido la mujer subordinada en la historia ha sido su incapacidad de controlar su capacidad productiva. En la dialéctica del sexo, esta es una de las teorías centrales, ¿no? Que le, cuando las mujeres pueden producir o cuando el cuando sería posible producir, reproducirnos fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Las mujeres serían capaces de lograr, ¿no? El control sobre su cuerpo, esto no es, para mí no lo comparto, lo rechazo completamente. Así. E la compañera aquí preguntaba qué pienso de la economía feminista. Bueno, yo creo que ha sido importante que en estos años, en varios países, en los Estados Unidos, se han formado, ¿no? Mujeres que trabajan en la economía y que han empezado, hecho el esfuerzo de ¿cómo se dice? Conformar, ¿no? Los estudios económicos al aporte que las mujeres, la que la feminista han portado, ¿no? Por ejemplo, por toda la economía hasta el feminismo, el concepto de trabajo era el concepto de trabajo salariado, ¿no? No se ha hablado de trabajo sino trabajo salariado. Macroeconomía, microeconomía siempre han conceptualizado el trabajo como el trabajo salariado. Ha sido el feminismo empezar a decir, no, está trabajo salariado también. En realidad, antes de nosotras, fue el movimiento anticolonial. Es importante, debo corregirme. Antes de la feminista fue el movimiento anticolonial en los años 60, 70, que empezó a rechazar la idea que el trabajo salariado es el pilar de la producción y de la acumulación capitalística, ¿no? Los pensadores del movimiento anticolonial han dicho, han ribadito la centralidad del trabajo de los esclavos, de los colonizados, de los peones, del campesinato mundial, ¿no? Nel processo di produzione della ricchezza capitalistica. E questo pensamento e soprattutto la lucha anticoloniale ha sido, io credo, fondamentale per il sviluppo del movimento femminista, ¿no? Come si passò negli anni, nel siglo XIX, ¿no? Quando il femminismo si sviluppò. Tanto feminismo del siglo XIX se desarrolló, ¿no? De la lucha contra la esclavitud, del movimiento contra la esclavitud. En los años 60 también, ¿no? La lucha anticolonial, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos fue fundamental, ¿no? Porque las mujeres empezamos a hacer un confronto, ¿no? Y a comprender que no está capitalismo solo donde está salario, ¿no? Que la base del capitalismo es más amplia de la base del trabajo salariado, ¿no? Pero, las economistas, entonces el feminismo ha producido una nueva definición de qué es el trabajo de reproducción. Nel pensamiento anticolonial también no estaba. Ha sido el feminismo que ha introducido el concepto de reproducción, reproducción social, reproducción no solamente como procreación, sino como reproducción de la fuerza de trabajo. Y por eso ahora están estas mujeres economistas que se mueven en un contexto académico, ¿no? Que cercan de introducir en esta economía, porque los departamentos de economía han sido entre los departamentos más conservadores, ¿no? Más conservadores, claro, por obvias razones. Introducir conceptos, ¿no? Que traen del feminismo. El concepto de cuidado, el concepto de trabajo doméstico, ¿no? Y pone, por ejemplo, economista como Nancy Fulber, ¿no? En los Estados Unidos, Nancy Fulber ha escrito muchas, muchas cosas muy importantes porque ha hecho un estudio sobre cómo la reproducción de los mayores, ¿no? Cómo la política estatal con respecto a los mayores, y sobre todo los mayores no autosuficientes, cómo se ha definido a nivel global, ¿no? Y ha escrito cosas muy importantes que debemos conocer porque nos ha dado una información que, útil. ¿Está en otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por el tiempo y los comentarios. Aprovechando esta ocasión bastante particular, ¿cómo, estoy tratando de formular la pregunta mientras la pienso, ¿cómo piensa que el feminismo puede dialogar con movimientos sociales que reivindican, y en el particular contexto de América Latina, identidades étnico-raciales y que en general... identidades o colectivos de identidades centrados en lo étnico y en particular en lo racial, muchas veces son movimientos cuyos liderazgos están fuertemente masculinizados. Y la pregunta sería, ¿cómo piensa usted, incluso creativamente, cómo esa tensión que se da entre liderazgos masculinos e identidades étnico-raciales puede dialogar mejor, en particular desde la perspectiva movimentista? Y pongo un ejemplo que tal vez permita, insisto, pensar una situación que tal vez no le sea tan familiar a usted, porque yo adscribo, coincido con cierto optimismo que ofrece el escenario de América Latina o de América en general, en el sentido martiano, respecto de los movimientos sociales. Sin embargo, parte de mi experiencia trabajando con movimientos sociales, en este caso afrodescendientes, tiene una fuerte impronta masculina y las prácticas masculinizantes no han sido interpeladas con profundidad. La pregunta de nuevo, ¿cómo piensa que en ámbitos de movimientos sociales esos espacios pueden dialogar mejor? ¿Qué estrategia política pueden tener esos liderazgos? ¿Funciona? Sí, sí, sí. Bueno, es difícil para mí responder, ¿no? Porque no conoce bastante los movimientos a los cuales tú te refieres aquí, ¿no? La dinámica. Pero puedo contestar a partir de la experiencia en los Estados Unidos, donde está un fuerte movimiento, ¿no? De afroamericano. Entonces, en los años después de la primera fase del movimiento feminista, en la cual la mayoría estaba mujer blanca, se ha impulsado un movimiento de mujeres que son afroamericanas, También mujeres de descendencia asiática, mujeres que se definen de color, ¿no? Y estas mujeres muchas, muchas veces hasta ahora, ¿no? Han insistido sobre la necesidad de organizarse en forma autónoma, ¿no? Como la feminista en muchos casos ¿no? decidieron de organizarse en forma autónoma como precondición, ¿no? Por desarrollar su problemática, ¿no? También las mujeres de etnia afroamericana o asiática o mujeres, ¿no? Que descienden de lo que no llamamos las primeras naciones. Aquí se llama la población originaria, ¿no? En los Estados Unidos, the First Nation, las primeras naciones. Esas se organizan en forma, en gran parte, hasta hoy, en forma autónoma. Porque, como claro, diversamente no puede enfrentarse con la problemática que es su propia. En lugares, en espacios feministas donde continúan a estar división de poder, ¿no? Jerarquías de poder entre clases a nivel económico y también a nivel, ¿no? de la división de sus bases raciales que han sido construidas, ¿no? Por eso, entonces, está una literatura en los Estados Unidos hoy muy rica, muy interesante y muy importante, porque estas compañeras, ¿no? han dicho, por nosotras la lucha tiene dos frentes, ¿no? No solamente la lucha del capital, pero tiene una lucha que debemos movernos sobre dos frentes, porque por un lado, ¿no? somos hermanas con las otras mujeres feministas. Por un otro lado, somos más hermanas con los hombres de nuestra etnia, ¿no? con la cual compartimos toda una historia de explotación, de colonización, ¿no? Entonces, debemos movernos sobre un tercer territorio en el cual se juntamos con las mujeres, pero se juntamos también, ¿no? Y no podemos separarnos, ¿no? de los hombres, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el movimiento del poder negro, ¿no? la valorización, la celebración de la masculinidad, ¿no? ha sido un tema central. Y estas mujeres feministas lo han criticado fundamentalmente, ¿no? Está toda una crítica de estas mujeres que dicen que no, que demasiadas veces en los movimientos de los afroamericanos, ¿no? se ha celebrado poder negro ha significado poder masculino. Sí. Pero yo creo que hoy está una base fuerte de así, aquí no es. aquí no es. Bueno, va a construirse. Tengo confianza que va a construirse si no está ya. Sí. Bueno, que es el, yo leo todo el día, todos los días el diario y no me cabe duda que la casa de brujas está con todo, ¿no? Todos los días una niña aparece muerta, una esposa tiroteada, una con mucha fuerza. El miedo que tenemos las madres de las adolescentes, de las niñas. No estamos reaccionando, no estamos saliendo a defendernos, ni tampoco hay pescadores de merluza que vengan a ayudarnos, ¿no? Estamos cada una viviendo su miedo individualmente en su casa, con su hija o con una misma, y no hay una reacción social, siendo que tenemos una experiencia como de 200 años de salir como proletariado, como lo que sea, rápido a la calle. No estamos saliendo ni aquí, pero se ve que a nivel mundial, que sabemos que hay trata internacional de mujeres, que no es algo que pasa en Argentina o en mi ciudad nada más, que está pasando a nivel mundial. Guatemala, México, miles y miles y miles de mujeres aparecen muertas todos los días y no estamos saliendo. No sé si se te ocurre alguna hipótesis. No es suficiente. Por ejemplo, Ciudad Juárez han sido muchas, no encuentro, pero no es suficiente. Y tiene razón, los hombres deben movilizarse. ¿Dónde son? Claro. Es una otra forma de terrorismo, terrorismo de Estado, terrorismo de los narcos, etc. Es una otra forma de terrorizar que es muy radicada, ¿no?, en la forma de trabajo contemporáneo, que tiene sus raíces materiales también de la nueva forma de trabajo que pone a las mujeres en gran condición de vulnerabilidad, ¿no?, en tantos de la situación social, económica, donde se puede. Sí, y que es, puede considerarse como una nueva casa a la brúa, sin duda, ¿no?, con causas diferentes, ¿no?, en el campo, porque las mujeres defienden los bienes comunitarios. Sí. Claro, que esta forma de acumulación salvaje, ¿no?, donde las compañías tienen sus ejércitos, ¿no?, las compañías mineras, las compañías petroleras, tienen su guardia, tienen sus paramilitares, ¿no?, está una proliferación de violencia, ¿no? Sí, y por eso es importante que no es un problema solo la violencia contra las mujeres, no es un problema solamente de la mujer, al contrario, es un problema de los hombres también. Sí, como decía la compañera aquí, ¿dónde están los pescadores de merluza? Sí, sí, necesitamos nuevas movilizaciones, que los hombres tomen no, problemas como la violación, como la violencia, como sus problemas, ¿no?, y que se movilizan en su nombre, en primera persona, se movilizan contra esos. A partir del asunto que este tipo de violencia, ¿no?, es una derrota por todos, porque rompe la posibilidad de una cooperación, de un frente solidario en frente del capitalismo. Entonces, no es una derrota solamente por las mujeres, es una derrota por todos. Y también reconocer que hoy vivimos en un momento de violencia muy, muy intensa por todas las transformaciones que se han producido con el proceso de globalización. Y que, pero todavía, la violencia es inscrita en manera estructural dentro el proceso laboral del capitalismo, sobre todo dentro la condición laboral de la mujer, ¿no? Cuando en la familia, en la organización del núcleo familiar, ¿no?, tiene un varón que tiene un poder económico, es una mujer dependiente, que no tiene poder, que depende por su sustentamiento de este hombre, la violencia estará. En realidad, ¿no?, el Estado ha promovido esta violencia, ha delegado a los hombres de, ¿no?, a poder impunemente castigar, golpear las mujeres cuando no cumplen con este trabajo, ¿no?, cuando no cumplen con el trabajo al cual son destinadas, ¿no?, que esta es la base, que hoy obviamente están nuevas formas, ¿no?, porque las mujeres también son presentes en lugares diferentes. Y también la forma de acumulación se ha cambiado, ¿no?, con esta guerra permanente, con la privatización, etcétera, etcétera. Pero es importante no desconocer, ¿no?, la importancia de esta base material en la familia, que ha sido construido como un, ¿no?, la, la, el gran lugar donde podemos realizarnos el amor, la solidaridad, en realidad es un lugar, ¿no?, que junta sujetos que son divididos en forma jerárquica, en forma donde se consuma una gran dependencia y la mujer es en posición de vulnerabilidad. No prepara la comida. Yo llego de leer un libro de una escritora y activista muy mexicana que se llama Mercedes Olivera Bustamante, que ha escrito un libro sobre la violencia del estado de Chiapas, que es un estado donde está un gran nivel de violencia contra las mujeres. Oaxaca, Chiapas y también la comunidad de frontaleriza, ¿no?, con la frontera de los Estados Unidos. ¿No? Ella, en este libro están tantos casos, están historias de mujeres que han sido matadas porque no tenían pronta comida. También hoy tantas mujeres son matadas para paramilitares porque defienden los campos, defienden las tierras comunitarias desde el despojo. En muchos lugares los hombres son migrados y son las mujeres que son lá y que se enfrentan directamente a las minas, a la minería, ¿no? Bueno, por eso es importante, repito, que los hombres se movilicen también. Sí. Sí. Usted hizo referencia en una de las presentaciones. Sí, quedo, no sé. De estos días a la industria de la violencia, ¿no? Y en relación a las fuerzas paramilitares, a los narcos, a la militarización. Claro. Bueno, la pregunta sería, ¿cuánto esto influye directamente en la creación de nuevas masculinidades que son fuertemente directamente una violencia hacia las mujeres y cuánto el Estado tiene participación en esta construcción de las nuevas masculinidades? Muy importante, una demanda muy, muy importante, porque se está celebrando nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Se está reimponiendo y recelebrando modelos de masculinidad extremadamente agresiva, violenta, destructiva. No se puede ver, ¿no?, en los medios visuales, en la televisión, en los films, no se puede ver un hombre sin fusil. No, no se puede ver a un hombre si no son con la bomba, con la explotación, no superhumano, con los monstruos. Es un horror. Somos en el imaginario colectivo que se cerca de construir. Es un horror, verdaderamente. Es importante aquí el papel del Estado. Me parece que el papel del Estado es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no?, si se mira la disciplina que el gobierno americano, que el ejército americano, ¿no?, impone a sus integrantes, a lo que se juntan, ¿no?, como los marines, ¿no? ¿No? Toda la disciplina es un proceso de brutalización, de transformar jóvenes, ¿no?, en máquina para la matanza, ¿no?, en personas que matan sin pensar, que no deben pensar para matar, ¿no?, porque lo brutalizan de tanta manera y usan tantas formas de violencia en su formación, ¿no?, que a la fin estos son completamente brutalizados y pueden matar sin tener algún sentido de culpa, ¿no? Es por eso, y también la guerra, ¿no?, en los Estados Unidos, hoy regresan del Afganistán, del Irak, ¿no?, miles de jóvenes que son acostumbrados a todos los días a la violencia. Entonces, ¿qué traen en sus familias? ¿Qué traen en su comunidad? ¿No? Son un peligro para su familia. Y nos dicen que luchan por nuestra seguridad. Nos dicen que van a la guerra por nos hacernos seguros, ¿no? La abominación es una cosa abominante, ¿no? Me parece muy importante esta pregunta, porque se está cambiando los modelos culturales también, de lo que es legítimo y de lo que se debe celebrar. Yeah. Sí. Gracias. Tengo una duda de, bueno, en la industria cultural y previo, se arma una figura de la bruja como disidente de la maternidad, monstruosa y con un devenir animal también, ¿no? Lo vemos en las películas de Disney, instalan esa figura. Entonces, ¿cómo desde ahí me hubiese gustado de repente que, cómo analizar ese discurso también? Porque si no se es humano, si se tiene un devenir animal, no se es humano, y no se es hombre ni mujer, se pierde el género ahí, cuando no se es humano. Perdón. Cuando... Más lento, más lento. Si no se es humano, ¿le doy? Claro. Al perder la al no ser humano, se pierde la categoría de hombre o mujer, se difumina el género. Entonces, ¿cómo entran en el discurso de la bruja los cuerpos travestis, transexuales, transgéneros y los cuerpos lesbianos también? ¿Cómo me hubiese gustado que de repente en el discurso se instalara más? ¿Cómo podemos analizarlo desde ahí? Me parece que se confunden cosas diferentes, me parece, ¿no? Porque un conto es la transformación de la bruja en animal, muchas veces, no siempre, ¿no? Pero los fenómenos que en alguna parte de los ciclos 15, 16, cuando se hablaba de los licántropos, ¿no? O que en varios procesos, ¿no? La bruja, se dice que la bruja en la noche se transforma en animales, no en todos los procesos, ¿no? Que me parece una cosa muy interesante porque pone el problema de la relación entre las mujeres, entre la casa de la bruja y el cambio que se hace, ¿no? En la transición al capitalismo, en la concepción del animal. En el libro yo hablo mucho que está un cambio, no solamente en la visión de la naturaleza, en la visión de la mirada de las mujeres, que son las mujeres, que son los seres humanos, pero que con la transición al capitalismo se hace un cambio también de la concepción de los animales, que está una degradación de lo que son los animales. Y esto es un discurso. Un discurso, me parece diferente, es cómo se pone la cuestión del lesbianismo, la cuestión de lo que se llama trans hoy, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Las varias formas, ¿no? De lo que hoy se llamaría intersexismo, cómo se ponen en la casa de la bruja, ¿no? Que es me parece una cosa diferente, ¿no? Porque es conectada a la construcción de una identidad femenina y una identidad masculina, ¿no? Que con el desarrollo del capitalismo se diferencia más. Uno de los asuntos del Caliban en la bruja es que la diferenciación entre hombres y mujeres se intensifica, que los hombres deben más hombres en el capitalismo y las mujeres más mujeres, ¿no? En el sentido que el capitalismo introduce una diferenciación más grande entre los dos. Y por eso debe golpear también, ¿no? A todos los personajes, los sujetos que rompen con este esquema, ¿no? A partir de los transvestidos, a partir, ¿no? De los homosexuales. Y, por ejemplo, hay muchos procesos, ¿no? Hay muchas persecuciones. Fueron persecuciones también contra las brujas y contra los homosexuales también, ¿no? En Italia, por ejemplo, yo llego de Italia originariamente está un insulto que se usaba tradicionalmente contra los homosexuales, que es el nombre de un vegetal, finocchio, y la palabra finocchio, que es un vegetal, llega, que es un insulto contra los homosexuales masculinos, llega del hecho que antes de quemar brujas, varias veces que se quemaban homosexuales. Y porque al fin que el odor de la carne cremada no sería tan horrendo, ponían estos vegetales que son tan aromáticos sobre la... Sí. Y de aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama en Inglaterra? Sí, no. ¿Finocco? Ah, sí, sí, sí, sí. Sí. Pero pienso... Tantos de los insultos como los sexuales en Europa llegan de la casa contra los homosexuales, que se desarrolló exactamente en el mismo periodo, ¿no? Y que culmina, claro, Foucault dice que fue, ¿no?, en el siglo XIX que el Estado impone la diferenciación sexual, ¿no? Que a partir del siglo XIX la medicina oficial en Europa, ¿no?, hace intervención, ¿no?, en este campo, y a partir de este siglo los hombres deben ser hombres, las mujeres deben ser mujeres, y todos los estados intermedios, que son muchos, ¿no?, muchos niños nacen contratos sexuales no definidos. Es importante saberlo, es un gran misterio. Es un gran misterio que solamente hoy se empieza a conocer, porque los doctores la han tenido secreto, ¿no? Que muchos nacen con penes y con mamas. Pero más allá de una determinación biológica, creo que justamente como la figura de la bruja que se instala a partir del siglo XX, como de la industria cultural, Disney, por ejemplo, instala figuras que escapan al género y que son peligrosas justamente porque escapan del género y evidencian la performatividad del género. No, no sé, el ejemplo de Maléfica. Maléfica. Yo no comparto la idea de la performatividad, la Judith Butler, etcétera, porque están bases materiales, ¿no? No es solamente una cosa que performamos. Tú puedes performar, pero la realidad es que está una organización del trabajo, están bases materiales económicas que definen, ¿no? Mujer no es un hecho biológico, como no es solamente una cuestión de voluntad, de performatividad. Sí, están, sí, están, sí, pero por eso yo le preguntaba, es una posición también, ¿no?, de la organización capitalística del trabajo. Ajá. Por muchas veces, si tú eres, sí, mujer... Totalmente de acuerdo. Sí, pero es muy importante, ¿no? Porque por los cuerpos travestis y transgéneros, que va más allá de una cosa de haber nacido intergénero o de que un médico, porque en el fondo para ser transgénero un médico tendría que determinar que eres transgénero, sino como estos cuerpos en devenir es trans, ¿no? No hablo... No comprendo, no comprendo. Perdón, bien. Los porque... cuerpos... No, los... Pregunta, bueno. No comprendo bien, se puede resumir, no comprendo bien lo que ha dicho. Porque... Como los cuerpos transgéneros, ¿sí?, no tienen necesariamente una base biológica. Ajá. Entonces, ahí... No, escucha. Ajá. Están tantas casísticas, tantas cosas diferentes. Lo que yo entendía decir antes es que está también, ¿no?, una realidad biológica de la cual no se habla, que es que muchas personas nacen con tratos sexuales reproductivos no definidos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? A cualquier tiempo atrás, ¿no?, una compañera abogada se trovó el caso de un hombre, un obrero, que el seguro, que el sindicato, la compañía de seguro rechazaron su reembolso porque tenía el cáncer al útero. Un hombre tenía el cáncer al útero. Entonces, la compañía de seguro dice, no, no es posible. ¿Cómo? Pero estaba. Porque están, hombre, sabe que parece absurdo, pero están. Hoy, es lo que hablaba antes, cuando hablaba de intersexismo. Hoy está también un pequeño movimiento que se definice intersexista, el cual dice, no, no nos oponemos a que cuando nacimos los doctores deciden, no, porque los doctores hoy, mira, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, y cortan, ajustan, cortan, ¿no? Cuando nacimos está un gran proceso de empaquetamiento, ¿no? Porque algunos nacen con trato sexual claro. Pero parece que está una buena cantidad de personas que no. Que entonces podrían ser homo mujer. Pero no, no es permitido. Es lo que Foucault dice, ¿no? En su famoso diario, diario de una hermafrodita. Una vez estaba l'ermafrodita. L'ermafrodita fu la persona que tenía ambos el pene y la mama. Toda la escultura clásica de Roma, la Grecia, sobre todo Roma, es la figura de l'ermafrodita, porque fue un personaje aceptado. Pero a partir del siglo XVIII, XIX sobre todo, no es aceptado. Por eso que Foucault habla del, ¿no? Que, ¿cómo se dice? La condena a sexuarse, ¿no? Que el Estado empieza a decir, ¿no? Y la clase médica diventa tan importante porque son como Dios, ¿no? Que deciden si somos mujeres o si somos hombres. Y si somos en un estadio intermedio, nos ajusten, ¿no? El ajuste estructural empieza a la nacita. Sí. Bueno, está. Okay. Okay. Necesito al baño. Oh, excuse.